Así es, momento de columna a las 11:41 si estás escuchando en vivo. Y si no, escucharás durante la siesta porque salen las columnas en el programa Acá No Se Duerme Nadie. Y hoy es miércoles y tenemos el gusto de que esté Vane Almada con nosotros. Buen día, Vane, ¿cómo estás? Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, buen día a la audiencia de Panorama. ¿Está mejor de la salud? Sí, estoy mejor. Sigo ahí porque en estos días entre festivos y frío, como que le estamos dando el buche. Entonces, bueno, ahí, pero mejor, mejor. Bueno, ¿qué trae el tema libre de hoy? Mira, ¿para dónde se ha ido la cabeza? La verdad que estos días lluviosos, sí, como que me han conectado con la nostalgia. Ajá, y sí, lleva a ponerse en la ventana, ¿viste? Mirar, la lluvia caer. Inevitable. Y mirá que no soy nostalgiosa, ¿eh? Ajá. Pero ya tanto día, ya... Es mucho tango todo esto. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, ayer mientras pensaba qué preparar para hoy, uh-huh, media peleada con la inspiración, ¿viste? Cuando... A veces pasa. A veces pasa, hoja en blanco. ¿Sí? Por suerte tengo mi muso inspirador en casa. Bien. Así que él me tiró ahí un par de tips y agarré. Bien. Mi muso, que de paso voy a contar, nos está haciendo limpieza ahora en la radio. Un genio. Muchísimas gracias. Compañero Andrés. Exactamente. También musicalizador de Panorama, ¿no? Que pone muchas pide canciones y, bueno, se agita el musiquero aquí en Panorama gracias a él. Tal cual, es demandante, ¿viste? Sí. No, bueno, aporta. Yo lo tomo como un aporte, no como una demanda. Bueno, viste que todo depende por el cristal de donde uno lo mire. Yo no estoy adentro de su casa. Acá es yo lo tomo como aporte. Está bien. Bueno, aporta y aporta mucho. Ahora nos está ayudando, así que muchas gracias, le agradecemos. Claro que sí. Que esté colaborando. Bueno, mira, te voy a decir, no te quiero decir de quién vamos a hablar hoy. ¿Me va a decir o no me va a decir? Te estoy adelantando que es de una persona. Porque, bien, bien. ¿Sí? Por ahí ya nos va quedando claro que hoy es sobre un personaje. Exacto, exacto. Que hoy está cumpliendo años. Ajá. Entonces, por eso se me ocurrió traerla y sumarnos un poco a esto de la nostalgia de estos días. Ajá. Si te digo su verdadero nombre... No es Christine Lagarde, ¿no? La presidenta del FMI, la que va a traer... No le agarró nostalgia no. Al FMI, ¿no? Okay. Podría relacionarlo con la nostalgia de aquellos momentos. Bueno, ok. Pero no. Si te digo el nombre, si sabes mucho de música, ¿vos sabés mucho de música? Mucho, no sé. No. Bueno. No puedo hacer esa afirmación. Capaz que arrancás sabiéndolo, pero yo me juego y te lo tiro. Se llama Beatriz Adriana Lichinchi. No, desconozco. ¿Es acá, no? Vecina del barrio Panamericano de Huerta? Podría ser, ajá, ¿no? Podría ser. Andrés, ayer cuando le dije el nombre me dice, parece una mascota del Bauti. El Bauti es mi sobrina, Lichinchi. Lichinchi. Le ponen así. Tiene pinta de que este no es el nombre con el que la hemos conocido, tal vez. No es el nombre. Nació un 9 de mayo de 1952, ajá, otro dato. Y el otro, que por ahí por acá lo podés enganchar, es que es simpatizante de Independiente. Reconocida simpatizante de Independiente. ¿Independiente acá del de Cosquín? No, del de Buenos Aires. Ah, Tiene tantos hinchas. No, tampoco tiene tantos hinchas. No, estoy perdido, Vane. ¿Estás perdido? Sí, no, por ¿sí? Estas pistas todavía no me arriman a nada. Bueno, ella es cantante y fonoaudióloga. Cantante y fonoaudióloga. Hincha de Independiente de Avellaneda. Y nació en el 52. No. Y es una persona, una reconocida fonoaudióloga. No sé si reconocida fonoaudióloga. Es su profesión de origen. Ok. Pero no sé si reconocida. Ajá. No te voy a decir quién es. Bueno. Te voy a invitar a que pongas el audio 1, así la escuchamos. A ver de quién se trata. Ya mismo lo pongo porque me estoy devanando. ¿Cantante dijiste? Sí. Cantante. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdida como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Ahora sí que la tengo. La sacaste. Ahora sí, la Varela, esa voz inconfundible. Adriana Varela, tal cual, la gata. La gata, para sí. Los amigos. Le digo que también me lleva a los 90, hoy que estamos con el tema y volvemos, sí, me lleva a los 90, porque en un momento tenía como una especie de relación rara con Menem. Menem era fanático de la Varela. Tal cual, así es. Una cosa extraña. Es verdad, todo nos lleva al mismo puerto, ¿viste? Sí. Todos los caminos van para Roma. Pero bueno, una de las grandes cantantes del tango, incluso que hizo un puente de generaciones entre los viejos tangueros y los nuevos. Así es, así es. Bueno, yo quería contarte con respecto a Beatriz Licinchi. Mire vos, la Licinchi, en vez de la gata Licinchi. Tal cual, qué feo, no queda muy... Hizo bien en ponerse un nombre artístico. Sí, tal cual. Que ella comenzó su carrera en 1986, ajá, gracias a una persona que le abrió las puertas a muchísimos cantantes, que fue Alberto Badía. Juan Alberto Badía la descubrió y la invitó a cantar en su programa. Y así inicia ella su carrera, dejando la fonoaudiología y dedicándose al canto. ¿Qué diría la fonoaudióloga Licinchi de esta voz que hoy por hoy tiene la Varela, no? Yo creo que estudió fonoaudiología por la voz que tenía, ¿no? Como hacen los psicólogos que estudian para estudiarse ellos mismos, algo así. Tal cual, tiene una voz rara para una mujer, sí, ¿no? Especial, digamos. Sí, no sería raro el término especial. Mucho pucho, mucha noche, porque por ahí ya tenía una voz grave, pero después ella colaboró bastante. Sí, seguro que ya la tenía, seguro. Sí. Y cuando ella arrancó en el palo del rock. Ajá, no sabía eso. Sí, mira, yo tampoco sabía eso, pero la veo re rockera. Che, es sí. Así. Es que el tango y el rock se encontraban a la noche, cuando ya los dos grupos andaban dando vuelta, los tangueros ya estaban y los rockeros empezaron a aparecer. Tal cual, ¿no? Son como compañeros. Sí. Bueno, y ella descubrió, se enamoró del tango cuando escuchó a Roberto Goyeneche. Uh-huh. Dicen que en un film de Pino Solana, que escuchó cuando interpretaba ahí una canción en el film de Pino Solana. Y ahí se enamoró del tango y se inclinó para el lado del tango. Y incluso hizo amistad con Goyeneche, porque hay muchas juntadas de ellos dos, para temas, para reuniones, para cosas. Tal cual, Goyeneche después impulsó su carrera. Ajá. Es como que fue una especie de padrino. Bien. En el 91, La Gata edita su primer tango, que se llamaba curiosamente Tangos. Ajá. Y de ahí en más, hasta la fecha, el último es del año 2017, ha editado 18 discos. ¡Wow! Montón, súper, ¿no? Súper prolífica. Sí, sí, sí. No solo eso, sino que además obtuvo muchísimos premios y reconocimiento a nivel internacional y viajó por muchísimos países, como por ejemplo España, Colombia, Reino Unido, Alemania, llevando el tango argentino. Claro. Bueno, es que es una de las grandes figuras que tenemos, incluso también dentro de la categorización de mujeres cantoras de tango, que no hay muchas, y ella además resaltó por su gran capacidad, ¿no? Ahora, estaba pensando en que esa amistad con Goyeneche también la hizo ser en estas también categorizaciones del tango, agarró ese último Goyeneche, que más que cantor era decidor, y ella tiene un poco de eso también, ¿no? Sí, ¿no? Es como que sí, es más un tango hablado. Más, claro, sí. Más habladito. Y ella agarró por ahí. Tal cual, que le queda muy bien. Sí, espectacular, espectacular. A mí la verdad que me encanta Adriana Varela. Así que usted se estuvo castigando estos días con esta música, está muy deprimida, ahora le vamos a hacer contar unos chistes, algo, Vane. Ayer a la tarde fue así como... Mamita, estás con la Varela full todos los días. No, no, por suerte fue solamente ayer, bien. Pero ya está, ya me recuperé. Bien, bien. Bueno, mira, te digo, antes de ya pasar al último audio que traje de ella y para despedirnos, que es un tema que me encanta, que no es tango tango, sino es una interpretación que hizo de un tema de Sabina, ¿no? Ajá, para el CD sí. Entre todas las mujeres. Quiero decir que este pedacito se lo dedico a mi abuela Chicha, que nos escucha todas las mañanas. Que por ahí ustedes no saben porque ella no tiene WhatsApp. Claro. Ni tampoco tiene Facebook. Bien. Entonces, pero es fanática del tango y siempre dice que me pasen más tango, que me pasen más tango. ¿Cómo no, Chicha? Tomo nota porque yo no le quiero deber a nadie. Si usted quiere tango, yo le pongo tango. Tal cual. Así que se va a poner súper contenta ella. Muy bien. Y bueno, y de esa, otro Sabina, ¿no? Otro como Goyeneche, otro de la noche, otro de la joda. ¿Y en esos viajes que a España se habrán hecho amigos con Sabina? Mira, yo no sé si hay amistad entre ellos, porque para este CD que se llama Entre todas las mujeres, se lo hicieron de sorpresa a Sabina. Ajá. Sabina no sabía y se convocaron a mujeres de distintos países, como por ejemplo La Gata Varela, Chabela Vargas, Julieta Venegas, bueno... Esas son las que recuerdo en este momento, pero varias, son como 12, 13 mujeres que interpretaron un tema de él, de los más conocidos, de los más... Y bueno, y él lo escuchó recién cuando eso ya estaba terminado. Ah. La verdad que es hermoso. Hay interpretaciones que a mí me gustan más que las que hace el propio Sabina, como esta. Claro. Esta por La Gata, me encanta. Así que los invito a escuchar y ya a despedirme con La Frente Marchita. Muchísimas gracias, Vane, por esta columna especial del día de hoy, ¿eh? Gracias a ustedes y saludo a todos nuestros oyentes. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó